siempre para, por lo menos en lo personal, es motivante cuando después de una predicación surgen inquietudes, preguntas. El desafío de la palabra que decidimos abrazar fue mirar la transición que necesitamos dar entre el evangelio de la salvación y pasar al evangelio del reino. Salir del evangelio de la salvación e ingresar en una vivencia del evangelio del reino. Y la aclaración que hacíamos, ¿por qué necesitábamos dar ese salto? ¿Por qué necesitábamos hacer esa transición? La aclaración que hacíamos es que la mayoría de nosotros fue adoctrinado, formado, instruido en un evangelio que nos habló de salvación. Y está bien, yo les ilustraba diciendo que la salvación termina siendo como la puerta a la que yo entro a una nueva dimensión de vida. Pero si a mí me dicen, tú tienes que entrar al reino de los cielos y te quedas en la puerta, algo no entendiste. ¿Me hago entender? Si a ti te dicen, entra ahora a una dimensión de reino por la puerta que se llama salvación, pero tú te quedas en la puerta, no comprendiste de qué se trataba. No, entra, disfruta de lo que está aquí, pero te quedaste ahí. Entonces creo que en muchos de nosotros nos quedamos, nos estacionamos en esa visión del evangelio de la salvación. Ahora, usted dirá, pero ¿cuál es el problema? No, el problema es un problema que en el fondo termina siendo grave. Porque resulta que, yo les aclaraba, cuando nosotros hablamos de la salvación, yo digo, es que Dios envió a su Hijo al mundo para salvarme, para rescatarme, para bendecirme, para proveerme, para levantarme, para ayudarme. Ese discurso tiene como protagonista, ¿quién? A mí me levantó el Señor, a mí me salvó, a mí me rescató, a mí me libró, a mí me dio. Entonces nos quedamos ahí, en un discurso que termina en torno a nosotros. Pero Dios nos llamó a una dimensión del reino de Dios, del establecimiento de su reino. Entonces, entre esas inquietudes que surgieron, alguien me decía, pastor, usted nos dijo el domingo pasado que no hay que predicar el evangelio de la salvación. Y bueno, yo me quedé pensando, ¿yo dije eso? Y sin embargo, me puse a escuchar las grabaciones y no dije eso. No lo dije en ningún momento. Pero, escúcheme. Digamos, para tratar de dar una respuesta a esa pregunta, cuando yo voy a la escritura, al evangelio, el evangelio me dice que Jesucristo predicó el evangelio del reino. No me habla de otro evangelio. No me habla de otro evangelio. ¿Cuál evangelio predicó Jesús? El evangelio del reino. Desde que comenzó hasta que se fue. El evangelio del reino. Entonces, ahora, yo ingreso al reino a través del acto salvífico de Dios en Cristo Jesús. Yo ingreso al reino cuando por la obra de Dios en mí nazco de nuevo y ahora soy nueva criatura e ingreso al reino de Dios. De alguna manera la dimensión del acto salvador me introduce en el reino. Pero el evangelio que predicó el Señor fue el evangelio del reino. Del reino. No, la buena nueva de Dios, escúcheme, es que el reino de los cielos ahora está entre nosotros. Esa es la buena nueva del evangelio. Que el reino de los cielos ahora está entre nosotros. Que todo lo que se hace en el cielo ahora es una realidad en medio de nosotros. Porque el Rey está en nosotros, aleluya. Porque el Rey ha venido a vivir en nosotros. Esa es la realidad del evangelio del reino. Y hacíamos algunas aclaraciones importantes al respecto de estas dos realidades. Y mira, la percepción que yo debo alcanzar es que si hablamos del evangelio del reino, lo importante es que sea glorificado el nombre del rey. El nombre del rey. ¿Por qué soy salvo? Yo soy salvo para que el Rey de Reyes venga a morar en mi corazón y su gloria sea manifestada a través de mi vida. Ni siquiera es por razón de mí. No soy yo el centro del proyecto. El centro del proyecto sigue siendo Él. El centro del proyecto sigue siendo Él. Es porque Dios coge tu vida, la saca de las tinieblas, la pone en su luz admirable para que su gloria sea reflejada a través de ti. Reitero, el protagonista es Él, no soy yo. No soy yo. Por eso necesitamos dar esa transición. Por eso necesitamos dar ese paso. Por eso necesitamos salir de una mentalidad de evangelio de salvación y comenzar a vivir en toda su dimensión el evangelio del reino. Entonces el domingo miramos el texto ahí en Marcos, Marcos capítulo 1, el versículo 14. Capítulo 1, verso 14 de Marcos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo. La otra cosa que hablábamos el domingo es que cuando nos hablan del reino y el evangelio del reino, yo le digo, bueno, pero listo. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? No, y que en el reino Él es el rey. Sí, uno sabe que Él es el rey, pero ¿en qué consiste esto del evangelio del reino? Y yo les decía que en este texto está expuesto de manera tan clara, resumida, sencilla, directa, lo que es el evangelio del reino. Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino diciendo, dos puntos. ¿Qué dijo? Dijo cuatro cosas. La primera cosa que dijo, ¿cuál fue? El tiempo se ha cumplido. Lo segundo que dijo, ¿qué fue? El reino se ha acercado. Lo tercero, arrepentíos. Y cuarto, creed. Si a usted le preguntan, ¿qué es el evangelio del reino? Usted ya puede decir, mire, el evangelio del reino consiste, primero, en que el tiempo ya se ha cumplido. Segundo, en que el reino se ha acercado, está aquí. Tercero, hay que arrepentirse. Y cuarto, hay que creer. Ya, eso es. Eso que hemos escuchado con tanta, eso es. Y entonces, si yo necesito pasar del evangelio de la salvación al evangelio del reino, necesito mirar qué es el evangelio del reino y profundizar un poquito en eso y en eso. Esa fue la tarea que comenzamos el domingo anterior. Entonces, mencionamos, o bueno, yo les mencionaba que este era un sermón de Jesús muy sencillo, muy claro, un sermón de tres puntos con una conclusión muy puntual. Punto número uno, el tiempo se ha cumplido. Punto número dos, el reino se ha acercado. Punto número tres, arrepiéntanse. Conclusión, crean. Punto. Ya. Entonces, iniciamos viendo que la primera cosa es que yo necesito tener una correcta comprensión del tiempo. La primera cosa que implica el evangelio del reino es que yo necesito tener una correcta comprensión del tiempo. Y en una apreciación correcta del tiempo, el Señor nos dice, quiero que sepan que el tiempo se ha cumplido. Todo lo que usted y yo estábamos esperando, ya pasó. Ya se cumplió. Ya. En el tiempo de Dios ya se dio. Hacíamos la diferenciación entre los dos expresiones para tiempo que hay en la Escritura. ¿Recuerdan una es cuál? El Cronos. ¿Y a qué se refiere el Cronos? Al tiempo lineal, ¿cierto? si me permiten la redundancia, al tiempo cronológico, ¿no? Entonces yo nazco, llego al año tal, esto y lo otro. Usted está en el año tal de su cronos, de su caminar por la historia, ¿no? Entonces en el cronos hay cosas que nos suceden. En el cronos vivimos de gracias. En el cronos tenemos problemas. En el cronos, por ejemplo, usted puede que esté pensando en ese problema, en esa dificultad que tiene el martes. Mañana no, porque mañana es paseo, pero usted dice, el martes yo tengo que ir a pagar yo no sé qué. Y entonces muchas cosas que están sujetas al cronos nos angustian, ¿no? Y usted está ahí, y no sé qué, y eso, y el próximo mes, y ahora viene diciembre, Dios mío, y hay que pagarla, no sé qué, y entonces uno ya empieza, esas cosas que están sujetas al cronos nos angustian. Pero aprendimos también que cuando yo entro al reino, el reino es una apropiación espiritual, quiere decir que yo ahora, por haber nacido de nuevo e ingresar al reino, ¿tengo qué? ¿Qué tipo de vida tengo ahora? ¿Qué tipo de vida tengo ahora? Sí, nueva, pero ¿cómo es esa vida nueva? ¿Cómo es? Eterna. Eterna, yo tengo vida eterna. El reino de Dios es eterno. ¿Ven la diferencia? Entonces aquí empezamos a conciliar dos conceptos de reino. Perdón. De tiempo. El cronos, usted nace un día y debe morir otro. ¿Sí? Ah, esa es una realidad, una cita a la que todos estamos planillados ya, ¿cierto? Menos mal que uno no sabe cuándo le toca, pero ya en el calendario de Dios ya todos tenemos ahí la fecha en el cronos. Pero al momento en que nacemos de nuevo, usted recibe ahora vida eterna. ¿Amén? ¿No se emociona con eso? ¿Amén? Y entramos al reino de Dios, que es un reino eterno. Entonces, otra vez, pero yo sigo aquí. Sigo en el cronos, preocupado por lo del martes. ¿Cierto? Y usted está ahí. Pero entonces viene la otra manifestación de tiempo, que ya no es el cronos, sino el kairos de Dios. ¿No? Y entonces explicamos, ¿qué es eso del kairos? Es un término usado en la escritura para tiempo. El kairos de Dios es el tiempo perfecto de Dios. Es el tiempo oportuno de Dios para nosotros. Y escúchame, eso le da un nuevo significado a todo lo que yo vivo. A todo lo que yo vivo. Eso me permite ver mi realidad de una manera distinta. Porque yo digo, en el cronos yo tengo dificultades, pero resulta que en el kairos de Dios esa dificultad es un tiempo de la manifestación de Dios para mí, donde está tratando con mi carácter y está edificando mi hombre interior. Cambia completamente. Yo les decía, usted no vive una realidad caótica, sino kairótica, porque usted está en el kairos de Dios. Y lo que para otros es caos, para usted es la manifestación del tiempo oportuno de Dios. Yo les explicaba con un evento tan traumático para todos como la muerte. Miramos la muerte de un ser querido, por ejemplo, como un gran trauma. Pero si usted tiene mentalidad de reino y está viviendo en la realidad de reino, entiende que esa muerte es sencillamente una forma distinta de existir. Es una manera diferente de existir, y usted puede apreciar en el kairos de Dios que lo que para otros es desgracia, para usted sencillamente es la manifestación del tiempo oportuno de Dios. ¿Ve la diferencia? El tiempo se ha cumplido. No esperes que venga lo que ya vino. Todo lo que Dios te prometió en Cristo Jesús ya está hecho. No, yo pensé que iban a brincar. En serio. Todo ya está hecho. Ya. Ya. ahí está, el tiempo se ha cumplido. Lo que el Señor se apareció a decirle a ese primer auditorio era eso que esperaron por años, que fue profetizado, ya está aquí, ya se cumplió. Ya se cumplió. Entonces yo necesito tener una correcta visión del tiempo. Recuerde, el mundo vive en crisis. Usted vive en Cristo. Amén. Amén. Ese es el primer aspecto y eso lo vimos el domingo anterior. Y usted puede ahí con la grabación profundizar un poquito más. Pero el segundo aspecto del mensaje de Jesús, Él dice, el reino se ha acercado. Entonces la segunda cosa es que yo debo tener una apropiación presente del reino. Debo tener una correcta visión del tiempo y una apropiación presente del reino. El reino no es una doctrina. El reino es una esfera espiritual donde se hace evidente el dominio del rey. Y quiero ampliar algo que ya les he explicado muchas veces, pero como dice el apóstol Pablo, para mí no es gravoso volverlo a decir, pero y de pronto a ustedes les ayuda, ¿cierto? Cuando hablamos de reino, el reino de los cielos, yo le pregunto, ¿dónde queda el cielo? ¿Dónde queda? ¿Es cierto? El cielo, ¿no? Al menos a algo le damos el cielo raso, sí, ¿cierto? Sí. Pero pues uno tiene una, por razón de nuestra naturaleza, tenemos una definición que corresponde a nuestra ubicación. Uno dice, el cielo tiene que ser arriba y lo otro tiene que ser abajo, ¿cierto? El infierno tiene que ser debajo y el cielo arriba, así tiene que ser. Pero más que una ubicación geográfica, el cielo es el trono de Dios. Amén. Amén. ¿Quién manda en el cielo? ¿Qué se hace en el cielo? La voluntad de Dios. Escuche. Si el reino se ha acercado, ese reino de los cielos que se manifiesta allá, donde quede, pues, sigamos pensando que es arriba, ¿no? Allá. Eso que sucede allá, ahora debe suceder acá. ¿Ves? Cuando el Señor dice, el reino se ha acercado, mire, la más clara identificación del cielo es que allá se hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Cuando yo entro a una dimensión del reino de los cielos, del reino de Dios, quiere decir que ahora aquí se debe ejecutar ¿qué? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Todo lo que pasa en el cielo debe comenzar a pasar acá. Amén. Todo lo que no hay en el cielo, pues no debe haber acá tampoco. Y lo que haya allá, pues debe haber acá también. El rey del cielo es Dios. El rey de nuestras vidas debe ser Él. Mi hogar debe ser una expresión del cielo. Todas las áreas de mi vida deben ser permeadas por una visión del reino de los cielos. Porque el reino se ha acercado. Ahí se ejerce la voluntad absoluta y soberana del rey. Y el reino ahora está entre nosotros. O sea que todo lo agradable, todo lo bueno, todo lo perfecto de Dios ahora se manifiesta entre nosotros. Porque el rey está con nosotros. Amén. Y mira, algunos tienen la idea de que algún día van a morir para ir al cielo, para ir al reino. Tú no necesitas morir para ir al reino. Lo que necesitas es nacer. Nacer de nuevo. para entrar en una dimensión de reino. Esta es la gran sorpresa que Nicodemo se lleva cuando Jesús le dice: si no naces de nuevo, no puedes ver ni siquiera el reino de los cielos. ¿Qué es lo que pasa aquí? La manifestación de lo que es el reino de los cielos comienza a darse a través de nosotros. Debe comenzar a darse a través de nosotros, porque ahora el rey vive dentro de ti y debe empezar a manifestarse a través de ti, a través de nosotros. Yo comentaba esta mañana que hay un texto de la escritura que siempre me ha causado, más que no es un asunto de curiosidad, es una frustración, porque es un texto que tiene algunos elementos que me cuesta trabajo comprender. El capítulo 8 de Romanos, Pablo habla de las grandes verdades de la fe cristiana. Algunos dicen que ese capítulo 8 de Romanos es como la columna vertebral de toda la fe cristiana. Pablo habla, si alguno está en Cristo, que ya nos hemos deshecho de esta manera de vivir, que ahora los que somos espirituales vivimos, hemos sido adoptados, tenemos el espíritu de la adopción y una cantidad de cosas especiales. Pero de pronto Pablo llega a una parte que es como un poquito extraña. Mire, dice: la creación gime, la creación está a la espera. Y dice que la creación está esperando. ¿Qué? ¿La manifestación de qué? Qué curioso. La creación, que está como en un estado de, está como en stand-by, esperando algo, está anhelando ser renovada, anhelando ser restaurada, y dice que la creación está esperando la manifestación. No de que, no está esperando que Dios aparezca en las nubes. El texto dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. De los hijos de Dios. Sí, sí. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? La creación está esperando que Cristo aparezca en las nubes. La creación está esperando que los grupos ecologistas salgan con carteles por todas las calles exigiendo respeto y cuidado con la naturaleza. La creación, escúchame, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando los hijos de Dios se manifiesten, hacen visible la gloria de su rey, y la bendición del cielo ahora es, toca, permea la tierra, y la tierra está anhelando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea que cuando la vida del reino comienza a hacerse visible a través de una iglesia que le cree a Dios, algo aún en las esferas naturales va a ser transformado, va a ser cambiado. Por eso te decía, es urgente sacarnos de la mente la idea de que estamos anclados en un evangelio de salvación. No, estamos aquí para manifestar la vida del reino, para hacer visible la vida del rey, porque el reino se ha acercado. Amén. Ya no es esa realidad distante, ya no es esa cuestión que algún día alcanzaré. A vuestro Padre os ha placido daros el reino, dice el Señor ahí en el Evangelio de Lucas. El reino es una experiencia de vida diaria, diaria. Su hogar debe empezar a ser una porción del cielo. El espacio donde tú trabajas debe comenzar a ser transformado por una porción de la manifestación del reino. Todas las realidades a tu alrededor deben ser transformadas, porque ni aun las puertas del infierno se detienen ante el avance del embajador del reino, que es la iglesia de Dios. Aleluya. La vida del reino no es una cita dominical cada semana. La vida del reino es algo que yo ejerzo todos los días en el lugar donde estoy. Yo necesito una apropiación presente del reino. Pero el tercer punto en el mensaje de Jesús, y este es el punto central, dice: arrepentíos. Entonces recuerde, la primera cosa, ¿cuál es? Necesito una ¿qué? Una correcta ¿qué? Visión del tiempo. Lo segundo es una apropiación presente del reino. Ahora, ya. Yo necesito comenzar a vivir esa dimensión del reino ya. Y la tercera cosa es arrepentíos. Yo necesito una nueva forma de pensar. Una nueva forma de pensar. El arrepentimiento ha sido definido como un cambio de mente hacia Dios que transforma todo mi ser en lo que Dios es. Es un cambio de pensamiento que desemboca en la acción. Eso es arrepentimiento. Escúchame esto, porque aquí necesitamos hacer un ajuste también. ¿Cómo hemos identificado hoy, o cómo identificamos hoy, que una persona se ha arrepentido? ¿Cómo? ¿Pero así lo identificamos hoy? ¿Cómo? Exacto. Nosotros hemos reducido el asunto del arrepentimiento a cambios exteriores de conducta. Entonces uno dice, ah, sí, ese sí, él se arrepintió. Y uno dice, ¿por qué no? Porque es que, uy, ya, ese tipo era un borrachín. No, ya no toma, por lo menos ya no tanto, ¿cierto? Ya no es así tan seguido. Se arrepintió o va en camino, ¿no? No, ese hombre tenía antes una cantidad de vicios y cosas. Ese tipo fumaba, ese tipo no sé qué. Ese tipo era un violento con la esposa y esto, ya no. Entonces, nosotros empezamos a coger toda una serie de conductas exteriores y como apreciamos cambios de conducta, decimos, hubo arrepentimiento. Pero no es el sentido del término. La palabra para arrepentimiento en la escritura es metanoia o metanoao. El asunto es, este es el mismo vocablo del que viene nuestra palabra metamorfosis, que implica, escúcheme, un cambio absoluto de naturaleza. Quizás todos nos tocó hacer el ejercicio del colegio, si no pintado así con... Bueno, hoy en día lo bajan de internet, a nosotros nos tocó pintarlo, ¿cierto? Es el del gusanito que se va convirtiendo en mariposa y todo esto. ¿Sí? Lo que ese proceso, que es, hay muchos procesos de metamorfosis en la naturaleza, pero quizás el que más conocemos es ese. Cuando uno mira un gusano y mira una mariposa, a uno le cuesta trabajo pensar que esto antes era esto. No. Si uno mira una culebra y dice, bueno, esta culebra pudo venir del gusano, sí, creció, se extendió, no sé. Pero cuando uno mira una mariposa y un gusano dice, no, es inconcebible. Es inconcebible que esto antes era esto. No. Fíjense que hay una transformación absoluta, total. Total. Hubo un cambio de naturaleza. Eso es metamorfosis, eso es metanoeo. Y lo que implica aquí en la escritura, escúcheme, lo que es el centro del mensaje de Jesús y del mensaje apostólico, es que el arrepentimiento es una renovación de nuestra mente. Es una renovación de nuestra mente. Y todo el tiempo el apóstol Pablo nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, que sean iluminados los ojos de vuestro entendimiento. Todo el tiempo nos habla de una renovación de la mente. Y ¿sabe por qué? Porque en la mente es donde yo interpreto, en la mente es donde yo discierno. Mi forma de pensar determina mi forma de actuar. Entonces nosotros nos contentamos con que ahora actúa diferente, pero piensa lo mismo. Puede que ya no le pega a la esposa, pero está pensando matarla. ¿Sí? Ahí está, el tipo ya no le pega, ¿por qué no? ¿Cómo va a llegar con la esposa con el ojo morado a la iglesia el domingo? ¿Sí? Ya no le pega, pero está pensando. ¿Ves? Porque nosotros nos conformamos con cambios de conducta. La escritura no nos habla de cambios de conducta, nos habla de renovación de nuestra mente, cambio de naturaleza. Y mira, aquí está el centro del mensaje. Aquí está el centro de la experiencia del reino de los cielos. Sin arrepentimiento no hay vivencia de reino. No hay vivencia de reino. Porque hay muchas cosas que tú tienes ahí, que aunque dejaste de hacer otras, tu mente no ha sido renovada. Por eso la escritura dice: hay cosas que en la mente natural no se pueden comprender. No se pueden comprender. Hay cosas que cuando la gente ingresa a una dimensión de reino o pretende ingresar a una dimensión de reino, su principal bloqueo es un bloqueo mental. Voy a ampliar un poquito esto, pero yo el jueves que tenía la charla sobre finanzas, yo le dije a las personas que vinieron: de pronto usted viene con la expectativa una charla de finanzas y de pronto le van con la expectativa de que le van a enseñar cómo salir de deudas, algunas claves como para incrementar el capital y no sé qué cosas. Y yo les dije: yo solamente quiero hablarles de cómo renovar su mente para tener una visión de reino sobre el manejo de las finanzas. Porque hay cosas que si no permitimos que el Señor renueve nuestra mente, jamás las vamos a entender. Porque otra vez, no son comprensibles a la mente natural. Yo les explicaba, vea, es que es sencillo, mire. Usted toda la vida ha hecho parte de un sistema que le dice que si usted quiere tener, usted necesita acumular. Necesita ahorrar, necesita retener para que usted pueda tener. Pero ahora llega a una vivencia de reino donde la primera cosa que se encuentra frente a esa área es que te dice: si tú quieres tener, lo que tienes que hacer es dar. Y dice: no, es que no tiene lógica. No tiene lógica. Entonces uno dice: no. Ahora, yo les digo una cosa. No tiene lógica. No tiene lógica. Yo naturalmente no lo voy a poder comprender. Pues matemáticamente menos. ¿Cierto? Menos. No tiene lógica. No, la otra es peor. A ti te dicen: mira, quiero que sepas que ahora que eres un ciudadano del reino, 90 es más que 100. Se coge la calculadora y 90 es más. No. Entonces, mira, si tú coges lo que recibes y sujetando en obediencia tu vida al principio de que todo es de Dios, le entregas a Él el 10%, ese 90% va a ser mucho más próspero y bendecido. Y dice, no, porque ¿cómo va a ser 90 más que 100? Es que eso no hay una ecuación que usted pueda hacer cuadrar eso. Otra vez, naturalmente eso no se entiende. No se entiende. Yo necesito renovar mi mente. Ahora, ¿cuál es el problema que tengo en el proceso de renovar mi mente? Los paradigmas que han marcado mi forma de pensar toda la vida. Por ejemplo, los paradigmas verbales. Aquellas cosas que yo toda la vida he escuchado, toda la vida he escuchado. Tú llegas ahora a una nueva forma de vivir, pero hay una cantidad de cosas que toda la vida he escuchado. Tú no sirves, tú no vas a salir, eso no es para ti, tú no es esto y lo otro. Entonces uno llega a creerse que eso no es para uno. ¿Sí? Mira. Míralo más esto. Voy a poner un par de ejemplos. En lo que tiene que ver con nuestra fe. La gran mayoría de nosotros tenemos una fe que se ha construido sobre lo que hemos oído, pero no en la escritura, sino en las canciones. Y por eso yo vivo preocupado con las canciones. Porque no todo lo que cantamos necesariamente edifica nuestra fe. Y muchas de las cosas que la gente sabe de su vivencia de fe, no lo sabe porque ha leído la Biblia. Lo sabe porque por allá escuchó una canción y se la aprendió. Yo hice un ejercicio ahora en octubre, el mes pasado, en algunos concursos de conocimiento bíblico y todo, y una vez reunido con el liderazgo, hice una pregunta, me llamó mucho la atención. Hice la pregunta, muy sencillita, de esas preguntas sencillas que yo siempre hago, ¿cierto? Y les pregunté a los líderes, hermanos, estábamos en una sesión de preguntas y respuestas, y les pregunté, hermanos, en la parábola de la oveja perdida, el pastor que tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿dónde deja las 99? ¿En dónde? Todos respondieron en el rebaño, en el redil. Y una hermana de la vieja guardia, los que son de la vieja guardia me van a entender, una hermana respondió en el aprisco. En el aprisco, la gran mayoría aquí no entiende, no sabe de qué estoy hablando. Pero eso del aprisco, que es una palabra rara, no la menciona. ¿Qué significa redil? Significa sitio donde se guardan las ovejas, un redil. El aprisco es una mención que hace un cantante cristiano de esa, precisamente la canción de las ovejas, ¿no? De la parábola. Juan Romero hizo popular esa canción. Todos los que tenemos, ¿qué? Más de 15 años de ser cristianos, 20 años quizás, conocemos esa canción de Juan Romero. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. ¿Cuál aprisco? La Biblia dice que las dejó en el desierto. ¿Sí? Pero todos los líderes contestaron en el redil y la hermanita en el aprisco. ¿De dónde aprendimos eso? De la canción, no de la Biblia. Porque los paradigmas verbales nos marcan las cosas que hemos escuchado. ¿Sí? Los dichos que nos han repetido. Aquí en esta casa somos pobres pero honrados, ¿no? Y bueno, tú uno se levanta con la idea de que, sí, yo soy pobre pero honrado. O sea que nunca voy a ser rico porque eso es de pícaros, ¿cierto? Eso de ser rico, eso es de pícaros. ¿Quién dijo? Pero otra vez, son esa serie de cosas que han estado ahí. Vienen como parte de lo que hemos escuchado todo el tiempo, paradigmas verbales, lo que nos dijeron, lo hemos oído siempre y consciente o inconscientemente ha estructurado nuestra forma de pensar. Arrepentidos. Pero hay otros más fuertes, los paradigmas visuales. Es aquellas cosas que hemos visto todo el tiempo, y es esa persona que se levantó en un hogar de un padre alcohólico que golpeaba a su esposa, y ese fue el cuadro que vio toda la vida. Un contexto de miseria, de pobreza, el cuadro que vio toda la vida, eso lo vio todo el tiempo, y de alguna forma es una realidad que él considera válida. ¿Por qué? Porque la vio toda la vida. Eso fue lo que vio. Entonces, otra vez, él quizás no le gusta esa realidad, pero la considera válida. ¿Por qué? Porque ha estado ahí todo el tiempo. Todo el tiempo lo vio. Pero hay otros todavía peores que los paradigmas verbales y los visuales, y son los paradigmas vivenciales o experienciales, como usted los quiera llamar. Son aquellas cosas que hemos vivido, las experiencias que nos han marcado. Mira, por ejemplo, qué duro resulta la restauración de alguien que ha sido violado, por ejemplo, que ha sido abusado. Qué difícil es para una persona salir de una experiencia de esas. Otra vez, usted dirá, no, pasó, pero es que hubo un abuso en la parte física. Pero nada tiene que ver con su parte física, porque su parte física fue restaurada. Pero lo que quedó en su mente, la rabia, el odio, la venganza. Mira nomás, un fenómeno que para que como fenómeno sociológico es muy difícil de explicar, como fenómeno psicológico es muy difícil de explicar. En la gran mayoría de conductas homosexuales hay detrás de ellos un cuadro de violación. No es una norma, pero en la gran mayoría de casos detrás de ellos hay un cuadro de violación. Y si esa experiencia marcó completamente su percepción sobre la sexualidad, su forma de ver la sexualidad cambió por completo. Y quizás uno esperaría, no, pero ahora él debería vengarse y hacer no sé qué, y esto y lo otro, y sí. Y otra vez, es difícil de explicar, pero esa experiencia, ese paradigma vivencial, direccionó por completo el rumbo de su vida. Pero no vayamos a casos tan trágicos. Una persona que nunca recibió afecto, por ejemplo, nunca fue objeto de una celebración, en un cumpleaños, en un logro. Entonces, por esa experiencia se levanta pensando que él no merece nada en la vida. Y cuando llega, por ejemplo, a una vivencia de fe, donde se te dice, es que Dios en Cristo Jesús pagó por todo lo que tú necesitas. ¿Y qué tengo que hacer? No, no tienes que hacer nada. No, sí, pero uno debe como ser... No, no, no, no tienes que hacer nada. No, pero es que uno tiene que... No, no, no. Pero ¿cómo le saca uno de la cabeza a una persona de estas? Que el Señor ya lo hizo todo. Disfrútalo, vívelo. Entra a esa dimensión de la gloria de Dios en tu vida. No, porque hay un paradigma de experiencias que no le permiten renovar su mente. Escúchame. Entonces, ¿qué hacemos con esa persona? Viene a la iglesia. La rodeamos entre 4 o 5. Le ponemos la mano encima. Le decimos, y ahora todo eso se va en este momento y lo otro. Y hablamos en lenguas y no sé qué y esto y fuera y reprendemos y gritamos. Y la persona es libre. Pero no renovó su forma de pensar. Y no se trata de ser libre de una influencia demoníaca. Se trata de ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Porque esa es la demanda primera del reino. No somos renovados por una liberación. Somos transformados por ser expuestos a la revelación de Dios y permitir que el Espíritu de Dios renueve nuestra manera de pensar. Eso es lo que nos transforma. El Evangelio viene para revelarnos lo que Dios quiere para nosotros. Pero nosotros tenemos una idea de revelación. Revelación para nosotros es como una información novedosa. Entonces alguien viene y dice: yo tuve una revelación. ¿Qué tuvo? No, por allá una visión como nueva, como rara. No, revelación no es una información novedosa. Escúchame, revelación es lo que Dios te descubre para que entres en acción y salgas de la forma en la que hoy estás. Eso es revelación. Es lo que Dios te descubre, repito, para que entres en acción y salgas de la forma en la que hoy estás. ¿Qué son los paradigmas? Verbales, visuales, vivenciales. Son fortalezas que se han creado en nosotros por razón de un dicho, una experiencia o algo que hemos visto de manera reiterativa. Y son fortalezas que se resisten a la acción del poder de Dios. Por eso, cuando yo llego a una vida de reino, mi gran problema no es las conductas. No. Y usted ve que la persona se emborrachaba y ya no se emborracha. Sí. Pero resulta que el gran problema está en la mente. Está en la mente. Escúchame esto. La única forma de caminar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios es alcanzar una renovación de mi manera de pensar, rompiendo, destruyendo esas fortalezas que se han generado en mí por razón de aquello que he escuchado, visto y hecho durante años. Otra vez, no se trata de echar fuera un espíritu, sino de cambiar una mentalidad. Porque alguien viene quizás con un cuadro de ver todo el tiempo miseria, pobreza, ruina, y entonces viene aquí a la iglesia y dice: mire, es que yo, a mí no me sale una, yo no me levanto, a mí no, en la parte económica vivo de deuda en deuda, y no sé qué, y esto y lo otro. Y uno dice: usted lo que tiene es un espíritu de pobreza, de miseria. Y escúcheme, sí, esta persona ha sido toda la vida, ha visto toda la vida un cuadro de miseria, de ruina, y hay una fortaleza por razón de lo que él ha aceptado, hay una fortaleza espiritual que lo tiene ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Siéntese, hermano, y lo agarramos, ¿cierto? Y ahí vamos, lancen ristre contra él, y dele, y dele, y tata, papá, y ahora afuera, y lo mandamos. ¿Cierto? Y escúchame, fue libre de esa opresión demoníaca, pero su fortaleza mental sigue ahí. Y prepárese, porque antes de 6 meses lo va a tener otra vez ahí. Lo va a tener pidiéndole cita de nuevo para otra sesión. ¿Por qué? Porque lo que necesita esa persona renovar es su mente. Es su mente. Mira, cosas sencillas como esta. Yo les decía el jueves: vamos a montar esas exposiciones en el canal de YouTube de la iglesia para que usted las pueda ver. Pero yo les mencionaba el jueves que hay una serie de señales que identifican que mi forma de manejar las finanzas no tiene nada que ver con la escritura, sigue siendo permeada por el espíritu del sistema. Y veíamos varias cosas, varias señales ahí, y estamos haciendo la explicación. Sí, mire una tan sencilla: compras impulsivas, ¿no? Y otra vez usted dice, no, no, yo lo que tengo es que dejar de comprar, tengo que, no, y usted está ahí, y usted se aguanta, ¿cierto? Pero resulta que usted está haciendo un ejercicio de, bueno, no sabría cómo designarlo, pero de aguante, ¿no? Pero su mentalidad no ha sido renovada, escúchame, de resistencia, un ejercicio de resistencia. Usted está ahí y pasa por esos templos de... esos, ¿cómo llamamos? ¿Cómo llamamos? Templos de mamón, ¿no? Usted pasa ahí por esos centros comerciales y usted está ahí y todas esas mercancías le gritan: estoy en promoción, llévame, ¿cierto? Y usted está ahí en un ejercicio de resistencia hasta que logra justificar el hecho de que jamás usted volverá a conseguir un televisor a ese precio, ¿cierto? No, es que es imposible. No, es que mire, 40 pulgadas, 3D, HD, no sé qué, ¿es cierto? 600 mil pesos, no, es imposible, no, es, nunca yo voy a conseguir. Y si de ñapa le dicen, es por hoy nomás, si este no, vea, tiene que ser de Dios. Pero usted no necesita un televisor, ni está pensando en comprar un televisor. Pero... ahora, otra vez, usted puede resistir hasta que llegó al punto donde usted necesita renovar su mente. Usted necesita entender que su dinero no es suyo y que ninguna decisión económica usted la puede hacer sin consultar con el dueño. Que toda decisión financiera es una decisión espiritual. Usted está pensando diferente. No necesita hacer ningún ejercicio de resistencia. Necesita hacer un ejercicio de consulta. ¿Ve? Lo que está siendo renovado es su mente, no su conducta. Las fortalezas mentales es lo que el Señor viene a renovar por su espíritu. Ahora, ¿cómo lo hago? Y con esto termino, escúcheme. No se trata de echar fuera el espíritu. Aunque en algunos casos necesitamos liberación. Yo le he dicho aquí a los hermanos del grupo de intercesión que no oren por liberación de nadie que no esté dispuesto a someterse a un proceso. Que no esté dispuesto a someterse a un proceso. Y escúchame, ¿qué me dice la Escritura? Que yo debo llevar cautivo mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Debo llevar cautivo mi pensamiento a la obediencia de Cristo. Resulta que el Cristo que ahora vive en mí debe desarrollarse en mí. Mi forma de pensar se sujeta a quien vive en mí, para que ahora yo exprese, yo manifieste la mente de Cristo. El apóstol Pablo dice ahí en Corintios capítulo 10, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hasta ahí no sabemos el versículo la gran mayoría. Pero sigue diciendo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Usted necesita sujetar su mente a la obediencia a Cristo. Es el ejercicio sencillo de tomar cada pensamiento que asalta tu mente, sujetarlo a la obediencia a Cristo y pensar, ¿cuál sería la reflexión de Cristo frente a esta realidad? Arrepentíos. Arrepentíos. Asume una nueva forma de pensar. Entonces recuerda, primero, una visión correcta del tiempo. Segundo, una apropiación presente del reino. Tercero, una nueva forma de pensar. Y la gran conclusión, el Señor termina diciendo, Cree. O sea, esto, créelo. Creer no es alcanzar una comprensión intelectual. Creer es vivir de acuerdo a lo que creo. Sencillo. Vivir de acuerdo a lo que creo. Por favor, te voy a dar un consejo. No trates de entenderlo. Créelo. Esto es otra de las grandes diferencias entre el reino y el sistema del mundo. En el mundo tú crees lo que entiendes. En el reino tú crees y a veces entiendes. Pero a veces no siempre entendemos. No siempre entendemos. Marta está angustiada por la realidad de la muerte de su hermano. Jesús se demoró y todo lo demás y esto. Y entra en un diálogo con Jesús. Y Jesús le dice: Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Verás. El Señor termina hablando del Evangelio del Reino diciéndonos en una conclusión sencilla, escueta. Cree el Evangelio. Créelo. No te pongas a filosofar. ¿Esto cómo va a ser? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo? No. Créelo. Lánzate a vivir lo que el Señor te ha dicho y comienza a disfrutar todo lo que Él ha puesto a tu alcance por razón del reino. Cierra tus ojos, vamos a orar, aleluya. Gloria al Señor. Santo eres, Señor. Cierra tus ojos, hay un momento más. Un par de minutos más. Padre, gracias. Gracias, Señor. Señor, ayúdanos a abrazar esta vivencia de reino que haga visible la gloria del Rey, Señor. Que el reino de los cielos incursione en medio de nuestro hogar, de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra salud, de nuestras finanzas, de nuestras relaciones, de nuestra dependencia, Señor. Que la vivencia del reino toque cada área de nuestra vida, Señor. Y todos nosotros seamos completamente, quedemos inmersos en esta realidad gloriosa, Señor. Ayúdanos a vivir el reino como esa apropiación diaria. No como una experiencia de culto dominical, sino como una apropiación que toca nuestro día a día, que altera la agenda de lo que hacemos a cada momento, Señor. Gracias, Dios, gracias. Yo oro en este momento por cada uno de mis hermanos, Señor, cada familia aquí representada, cada proyecto de reino que significa la vida de cada uno de los que está aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Que la gloria y el poder tuyo, Señor, se hagan una realidad, Señor, y que nuestra mente sea renovada por el poder y la acción del Espíritu operando en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra, Señor, para ti. Gracias, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor.